Imaginemos por un momento lunas como Europa o Encélado, que orbitan lejanos exoplanetas gigantes localizados en la zona habitable de su estrella. ¿Cuál sería el potencial para la vida en esas lunas? Podemos tener la esperanza de que algún día lo averiguaremos, ya que ese podría ser el escenario de un exoplaneta que ha sido descubierto por el proyecto científico ciudadano Planet Hunters, cazadores de planetas. Es el segundo y más reciente planeta confirmado que ha sido descubierto por este grupo y se lo llama PH2B, Planet Hunters 2B. Es un planeta del tamaño de Júpiter que se encuentra en la zona habitable de una estrella parecida a nuestro Sol. Hay como una obsesión con el hallazgo de planetas tipo Tierra, pero lo que estamos descubriendo con planetas tales como este es que es mucho más extraño. Según dice Chris Lynott, de la Universidad de Oxford, y que de alguna manera es el líder del proyecto Soul Universe. Júpiter tiene varias lunas grandes ricas en agua, así que podemos imaginar que de alguna manera arrastramos ese sistema a la región confortablemente cálida en donde se encuentra la Tierra. Si un planeta como este tuviera lunas del tamaño de la Tierra, no estaríamos viendo a Europa o a Calisto, sino a mundos con ríos, lagos y toda clase de hábitats. Un escenario sorprendente que en realidad podría ser muy común. Los astrónomos del proyecto Planet Hunters estiman que la temperatura superficial de este exoplaneta es de unos 46 grados centígrados. Es la temperatura justa para que de allí surgiera agua líquida. Pero es extremadamente improbable que la vida pudiera existir porque es un planeta gaseoso que podría ser similar a Júpiter, de modo que no habría una superficie sólida o líquida en la que pudiera prosperar la vida. Pero si este planeta se parece a cualquiera de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, podría haber toda una plétora de lunas orbitando alrededor de ellos y podríamos especular que PH2B pudiera tener una luna rocosa que fuera propicia para la vida. No se puede esperar a que llegue el día en que los astrónomos comiencen a informar sobre la detección de signos de vida en otros mundos, en lugar de estar simplemente localizando medio ambientes potencialmente habitables. Pero esto podría llegar a ocurrir en cualquier momento, porque la tecnología actual nos permite acercarnos bastante a esta posibilidad. Además, el equipo de Soul Universe de Planet Hunters ha anunciado que sus ciudadanos voluntarios han descubierto 31 nuevos planetas candidatos de periodo largo, de los cuales unos 15 orbitan en las zonas habitables de otras estrellas. Dicen que junto a los 19 planetas similares ya descubiertos en zonas habitables, en donde la temperatura no es demasiado alta ni demasiado baja como para la existencia de agua líquida, por eso son, algunos los llaman como zonas ricitos de oro. Estos nuevos hallazgos sugieren que podrían haber toda una especie de atasco, de toda clase de mundos extraños, en regiones que tendrían el potencial de sostener la vida. Aunque la mayoría de estos planetas son muy grandes, como Júpiter o Neptuno, estos descubrimientos aumentan la muestra de planetas candidatos de largo periodo en más de un 30% y casi duplican el número de planetas candidatos gigantes gaseosos en la zona habitable. En el futuro podríamos encontrar lunas alrededor de estos planetas candidatos que permitieran a la vida sobrevivir y evolucionar bajo una temperatura habitable, pero también hay en lista de espera otros 9 planetas candidatos que tienen dos tránsitos nada más observados, pero se podrían sumar a este conjunto de descubrimientos. Para estudiar el sistema PH2B, el equipo de astrónomos usó el espectrógrafo Hi-RES y el sistema de óptica adaptiva de los telescopios Keck de Hawái para obtener tantos espectros de alta resolución como imágenes de alta resolución espacial. Las observaciones ayudan a descartar posibles escenarios de falsas detecciones positivas y dan un buen nivel de confianza que se mide en más del 99,9% de que este PH2B es un planeta de verdad y no una simple ilusión. Más de 40 voluntarios están incluidos como coautores del artículo en reconocimiento a las contribuciones de cientos de voluntarios en este proyecto. Hay que tener en cuenta que estos son planetas candidatos que se escaparon a la revisión, pasaron ignorados por los astrónomos profesionales y fueron rescatados por voluntarios frente a sus buscadores de la red. Resulta notable pensar que absolutamente cualquiera puede descubrir hoy en día un planeta. Estos sistemas de colaboración online están dando fantásticos resultados. Vale la pena intentarlo, ¿no? Y se ha revelado una imagen del sistema de óptica adaptiva más avanzado que existe del observatorio Gemini, que va a ayudar a los astrónomos a estudiar el universo con un nivel sin precedentes de claridad y detalle, porque le permite remover las distorsiones causadas por la atmósfera de la Tierra. Se muestra un área en las afueras de la nebulosa de Orión que permite ver los avances de este instrumento por sobre los sistemas de generación previos. La combinación de la constelación de los 5 guías láser con espejos deformables múltiples permiten expandir significativamente lo que ha sido posible hasta ahora utilizando óptica adaptiva en astronomía. Durante años se han enfocado en desarrollar este sistema y al poder ver esta magnífica imagen solo se puede especular en su potencial científico. Hizo que una sola noche en la montaña se transformara en una celebración increíble, porque esta imagen se obtuvo justamente en el año nuevo, ¿no? El primero de enero. Este nuevo sistema, que se llama GEMS, está instalado en el telescopio Gemini Sur y es el primero en su tipo en utilizar estrellas guías láser y una tecnología denominada óptica adaptiva multiconjugada para captar el cielo en imágenes. Y motivado por el potencial de este instrumento para producir una vista magnífica más amplia de campo y correcciones más uniformes que los sistemas anteriores, es que se sugirió el desarrollo de este sistema en Gemini hace unos 10 años y hoy en día se sienten maravillados de ver el sistema haciendo ciencia de avanzada, ¿no? Cuando todo es teoría, uno sueña en lo que algún día pudiera hacer para visualizar mejor esta imagen del cosmos que tenemos. Y una imagen como esta que se ha obtenido lo hace tan real que vale la pena todo ese esfuerzo, ¿no? La óptica adaptiva permite al telescopio con base en tierra aprovechar al máximo sus espejos. Y el desarrollo de Gemini es líder en el mundo. Y la fidelidad que se ha obtenido sobrepasa la de los actuales e incluso de los más costosos observatorios que se encuentran orbitando la Tierra para captar las imágenes. Es un logro que es un buen presagio para las futuras generaciones de telescopios gigantes, ¿no? A medida que los telescopios se hagan más grandes, van a tener que ver cada vez más atmósfera de la Tierra y eso es un problema. Es imperativo que se encuentren formas innovadoras de resolver este problema, removiendo las distorsiones que provoca el aire turbulento de nuestra atmósfera. Y este de sistemas multiconjugados. Es una tecnología clave que hace que la próxima generación de telescopios gigantes se justifique plenamente, ¿no? Porque permite utilizar la luz que recogemos eficientemente y ver el universo más nítidamente de lo que alguna vez en la historia se haya observado. Hace 5 años, cuando el sistema estaba en desarrollo y era solo una visión para el equipo, el observatorio Gemini publicó una imagen de una sección más pequeña de esa área de la nebulosa de Orión, y en la imagen actual, con el poder de esta óptica adaptiva, se ha obtenido un campo de visión mucho mayor y una uniformidad y calidad increíbles. En esta nueva imagen, los píxeles son 2,5 veces más finos y hay más de 16 veces que píxeles que en las imágenes anteriores. Así que tanto la corrección de calidad como el campo de visión son considerablemente mejores que las versiones previas de ópticas adaptivas. Como les decía, la tecnología de multiconjugados involucra el uso de múltiples estrellas láser guía y varios espejos deformables, 3 en realidad, para obtener una muestra de las distorsiones atmosféricas y cancelarlas en tiempo real mientras están obteniendo los datos, utilizando algoritmos similares a los desarrollados para las tomografías médicas. El sistema crea una toma tridimensional de la turbulencia atmosférica aproximada de 500 a 1000 veces por segundo y el resultado es alrededor de un aumento en 16 veces en el espacio de cielo observado, a la vez que brinda correcciones uniformes sobre todo el campo. Y esto es extraordinariamente importante cuando los astrónomos reducen los datos. Si las correcciones no son uniformes en todo el campo, se hace difícil y hasta a veces imposible para los investigadores comparar una parte de sus datos con otro y empiezan a aparecer muchísimos errores. Así que el sistema nuevo de ópticas hace que este problema prácticamente desaparezca. Pasamos al segundo tema musical, en esta ocasión por parte del grupo Enigma, Retorno a la Inocencia. Hey, hey, hey. Y para ir finalizando este programa, un tema un poco de color, ¿no? Tengo que confesar que me encantan casi todas las películas sobre el espacio, incluso las que son malas. Pero hay ciertos errores que realmente confunden, molestan. Y quería hablar de eso, de los 10 errores más comunes en las películas que se ambientan en el espacio. Hay que aclarar que cuando se habla de espacio no es exclusivamente películas de ciencia ficción, ¿no? Sino todas las que están ambientadas fuera de la atmósfera. Si nos ponemos en detallistas, no hay película de este tipo que resista un análisis científico serio. Pero después de ver un importante número, algunas de las cuales realmente hay que seguirlas con paciencia, uno se da cuenta de ciertos errores que se repiten una y otra vez. ¿Cuáles son estos errores? Bueno, el primero, no tienen en cuenta la ley de Newton. Cualquiera que estuviera más o menos despierto durante las clases de física recuerda la primera ley de Newton, ¿no? Que el principio de inercia. Según este famoso principio, un objeto que no esté sometido a la acción de una fuerza resultante no nula tiene que permanecer en reposo o se moverá en línea recta con velocidad constante. Dicho de otro modo, una nave espacial puede desplazarse sin necesidad de mantener encendidos sus motores todo el tiempo. Y si no, que se lo cuenten a las naves Voyager o Pioneer, que se alejan del Sol a una velocidad de unos 17 kilómetros por segundo desde hace años, y eso que no cuentan con ninguna propulsión. Esto también es válido para satélites que se encuentren alrededor de cuerpos planetarios. Un objeto que orbita no tiene por qué mantener su sistema de propulsión activo constantemente. Ahí que es un detalle fundamental, que se le suele pasar por alto a los guionistas. Y nos hemos acostumbrado a ver flotas de naves con sus motores continuamente encendidos, incluso cuando están en órbita. Obviamente hay que activar los motores si queremos acelerar o cambiar la trayectoria, pero esto lleva a que no les dure mucho el combustible, porque si uno habla de combustible, evidentemente los guionistas no pueden pensar que la nave puede llevar combustible para funcionar indefinidamente. Y cuando hablábamos de las órbitas, parece que los guionistas tampoco tienen muy claro este concepto, porque en las películas se ven que en muchas ocasiones las naves espaciales como que levitan a cierta altura sobre la superficie de los planetas de forma mágica, ¿no? Como se trata de una producción de ciencia ficción, uno puede imaginar que hay algún tipo de dispositivo antigravitatorio de por medio, y eso podría explicar casos como el de la estrella de la muerte sobre la luna Endor, por ejemplo. Pero de no ser así, estamos ante una violación clara de las leyes de la física. Otra cosa es que una nave esté situada en órbita geoestacionaria, pero en muchas películas aparecen claramente estáticas en una órbita inferior. Casi nunca vemos naves orbitando la Tierra u otros mundos como debe ser, moviéndose a la velocidad correspondiente mientras la superficie del planeta se desplaza lentamente bajo la nave. Si el simple concepto de órbita circular es difícil de entender, ni hablemos de los que son otros tipos de órbitas, ¿no? Como las elípticas, las parabólicas o las hiperbólicas y otras trayectorias. En algunas películas como Misión a Marte, por ejemplo, las naves pasan de una trayectoria hiperbólica a una órbita circular alrededor de un planeta sin solución de continuidad y sin ningún tipo de maniobra de propulsión de por medio. También a todos nos resulta normal ver cómo los astronautas salen al vacío del espacio exterior o a una superficie planetaria hostil después de ponerte la correspondiente escafandra espacial. Hasta ahí está todo bien. Lo malo es que, por lo general, esos trajes parecen ser eso, ¿no? Simplemente uniformes con casco y no escafandras de presión, como son en la realidad. Y es que los trajes espaciales son básicamente globos presurizados con un humano adentro. La movilidad de esos trajes es muy reducida, especialmente si nos movemos por la superficie de mundos con gravedad. Lo cierto es que en estas producciones suelen moverse los protagonistas sin mucha dificultad. Solamente podemos pasear con trajes normales, no de presión, dotados de un sistema de soporte vital en aquellos mundos con atmósferas densas. Y en el sistema solar, el único mundo de esas características con superficie sólida, además de la Tierra, es Titán, la luna de Saturno. Venus también, pero es demasiado caliente y su presión atmosférica demasiado alta. Y el tema de las descompresiones y los cascos, ¿no? A estas alturas, el que más o el que menos sabe que en el espacio las descompresiones explosivas, como las que aparecen en la película Atmósfera Cero o en Total Recall, son una verdadera fantasía. Eso de ver cuerpos descuartizados por las diferencias de presiones sigue siendo lo suficientemente alto como para que de vez en cuando veamos versiones de ese mito en algunas películas. En realidad, el cuerpo humano no explota si la estructura de un vehículo espacial se rompe súbitamente. Un error más sutil y mucho más común es el que tiene que ver con el proceso de salir al exterior de la nave. Por lo general, los astronautas se ponen sus trajes y salen por la puerta o esclusa, ¿no? Tranquilamente. En la realidad, esta forma de proceder los habría matado o incapacitado por culpa de una embolia. La presión de un traje espacial es inferior a la presión en el interior de una nave espacial, así que los astronautas tienen que hacer todo un proceso de descompresión para purgar el nitrógeno de su sangre y respirar oxígeno puro. Como la atmósfera de un traje está compuesta exclusivamente por oxígeno, solo podemos reducir la duración de este proceso si la atmósfera de la nave también es de oxígeno, como en las naves Apolo, o si usamos un traje rígido de alta presión. Otro detalle menor, pero que resulta a veces molesto, es la manía que tienen los guionistas de incluir luces en el casco, pero no para iluminar el exterior, que sería lo lógico, ¿no? Sino para alumbrar la cara del astronauta. Se trata de un recurso cinematográfico para reconocer al actor, pero es realmente absurdo en el cielo. Y lo peor es que probablemente se trata del error más extendido de todos. No hace falta decir que salir al exterior de una nave en medio de la oscuridad o subir a una azotea por la noche con una linterna apuntando a tu cara no es una idea muy inteligente que digamos. Otro error a comentar, aunque es un poco técnico, es que revela realmente lo poco que entendemos del espacio, ¿no? Porque los humanos hemos evolucionado en un mundo con atmósfera y no estamos familiarizados con ambientes en donde reina el vacío. Si uno se fija en el escape de cualquier motor cohete en una película, parece normal, pero no lo es. Porque en el 100% de las películas en donde se ven motores cohete funcionando en el vacío, están mal representados. En el vacío los gases de los motores se expanden enormemente y se alejan de forma más o menos cilíndricas, que asociamos más a los escapes de los motores de reacción o de cohete. Pero la ausencia de oxígeno también provoca que el color anaranjado de las llamas, que uno asocia a un escape, disminuya o desaparezca por completo. Y el resultado es que, dependiendo de la mezcla que se emplee, el escape de un cohete en el vacío es casi invisible. Otra más, ¿no? ¿Por qué no se ven estrellas en las imágenes de los astronautas del Apolo? Hablan mucho de los que ven una conspiración detrás de las misiones Apolo, ¿no? Por la misma razón que no las vemos si caminamos en la noche por la calle de una gran ciudad iluminada, ¿no? El brillo de las fuentes de luz y de los objetos iluminados nos deslumbra e impide ver los astros. En el caso de los astronautas, por supuesto que son capaces de ver las estrellas de noche. Eso es cuando su nave pasa por la sombra de la Tierra. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de atmósfera, de día resulta mucho más difícil observar las estrellas, aunque no imposible, por culpa de la luz que proviene de nuestro planeta, o de la Luna, en el caso de los astronautas del Apolo, ya que el contraste es muy intenso. Curiosamente, en las películas es habitual ver la Tierra u otro mundo rodeado de millares de estrellas como si fuera una noche cerrada. Si nuestros ojos fuesen distintos, podríamos ver las estrellas en el espacio de día, pero no es el caso. Otro tema es el retraso de las comunicaciones, ¿no? Saben que estamos ante otro recurso cinematográfico para mantener la acción, pero lo normal es que las producciones de Hollywood no tengan en cuenta que la velocidad de la luz es finita, y eso lleva a un retraso en las comunicaciones. Claro que una película en la que haya que esperar media hora entre frase y frase durante una conversación que tenga lugar entre un astronauta que está en Marte y su familia en la Tierra es de los más aburridos, pero es la realidad. Y la ingravidez. Resulta lógico que en la mayoría de las películas ambientadas en el espacio se salten las leyes de la física y los astronautas aparezcan sometidos a un campo gravitatorio dentro de la nave en vez de estar en caída libre, por limitaciones presupuestarias y todo eso, pero resulta más curioso ver cómo retratan la ingravidez cuando lo hacen. Uno de los recursos más habituales es representar a los astronautas moviéndose en cámara lenta, como si la ingravidez ocasionase una especie de aletargamiento o debilidad muscular. Lo cierto es que los astronautas se mueven a veces despacio para evitar chocar con sus compañeros o con el equipo que les rodea, pero normalmente se desplazan y realizan sus tareas a velocidad normal. Otro error curioso es la falta de precisión a la hora de representar otros campos gravitatorios, ¿no? Todos los planetas y satélites, incluso los cometas de la galaxia, tienen una aceleración superficial de 9,8 metros por segundo cuadrado, si vamos a hacer caso a las películas. Otro tema tremendo, ya muy grueso, ¿no? Es las entradas a altas velocidades en la atmósfera de un planeta, ¿no? Las reentradas en el caso de la Tierra, que son toda una pesadilla para los guionistas, porque no es extraño contemplar una nave que se precipite a varios kilómetros por segundo contra un planeta y que, sin embargo, no se calienta nada al descender hacia la superficie. Como mucho, vemos algo de condensación a su alrededor, y luego está el extremo opuesto, ¿no? Entradas dramáticas en las que la nave entra en medio de una bola de fuego Y la realidad es distinta. Una reentrada es un suceso violento, tremendamente violento, porque el vehículo debe disipar en poco tiempo la enorme energía cinética que posee al moverse entre 8 y 11 kilómetros por segundo, y eso provoca temperaturas del orden de los 2.000 grados centígrados. Contrario al sentido común, hay que señalar que la mayor parte del calentamiento en una entrada atmosférica proviene de las ondas de choque generadas por la nave en movimiento, no de la fricción con el aire. Pero esa es otra historia. En el caso de esas elevadas temperaturas, lo que se forma alrededor de la nave es una bola de plasma, no de fuego, que tiene características muy diferentes a lo que podríamos imaginar si vamos al cine. Y el sonido, que tal vez es el error más común y extendido, hace falta repetir otra vez que en el vacío no hay sonido. Realmente hay que aprender de Stanley Kubrick, ¿no? Después de esto, uno se puede estar preguntando si hay películas espaciales fidedignas. Y en realidad las hay, pero muy pocas. La única que evita la mayoría de estos errores es la gran 2001, una odisea en el espacio, la obra maestra de Kubrick, que más de 40 años después nadie ha logrado superar. Y Apolo 13 también es una gran película espacial que no es de ciencia ficción, aunque cae en algunas cositas de ficción, como en el caso de las estrellas en el cielo y los escapes de los motores cohete. Pero todo esto queda compensado por el hecho de que gran parte de sus escenas fueron rodadas en caída libre dentro de un avión, en vuelo parabólico, así que es una de las pocas películas con escenas de ingravidez reales. También hay que mencionar la serie Desafiando la Gravedad, que aunque tenía un guión horroroso, era relativamente potable en esos aspectos, ¿no? En definitiva, está claro que el espacio es un lugar extraño, pero después de medio siglo de viajes espaciales tripulados, ya es hora de que comencemos a familiarizarnos con él. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy, programa número 299 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recordamos todas las semanas, tienen nuestras vías de contacto, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter @desde-el-sur. En el caso de las radios online, estamos en la Silver Station, www.silverstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, y si están en España, en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana, ya comenzaremos el programa 300, vamos a empezar a hacer algunos cambios, espero que sean del agrado de todos en nuestro programa. Les despido con otro tema musical, en este caso Herzog Gipsy, del guitarrista Gobi. Me despido de todos ustedes hasta la próxima semana, les deseo una excelente semana, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.